Si vemos una sociedad civil fuerte, con capacidad de proponer y organizarse por una transformación, observamos que los aportes de las organizaciones de la sociedad civil han estado enfocados en la superación o alivio de las condiciones de marginación e injusticia de sectores específicos de la población. Las OSCs se han adelantado muchas veces a los gobiernos en la detección temprana de problemas ausentes de la agenda pública, y es por ello que sus acciones han trascendido a través del tiempo. Las organizaciones de la sociedad civil tenían un enfoque asistencialista y de apadrinaje, y en los últimos años nos hemos encontrado con instituciones más organizadas, más profesionales en su quehacer, con voz y empoderamiento, para provocar acciones gubernamentales y ser sujetos de demandas, que cada vez buscan más la presencia en las relaciones de poder y en la toma de decisiones públicas, que están al pendiente y dan sus propuestas para la obtención de fondos públicos para realizar sus acciones, en lugar de estar en la espera de donaciones irregulares, que cada vez más se realizan planeaciones estratégicas, en ocasiones a largo plazo, en lugar de hacer programación de pequeños proyectos, que buscan las acciones en redes, con otras organizaciones civiles y con otros actores sociales, en lugar de hacer acciones aisladas. Cada día se vuelve más común escuchar en los medios o en la voz popular nombres de organizaciones que han estado en la lucha constante de este empoderamiento, y la sociedad acoge con apertura y aceptación sus acciones. Podremos mencionar organizaciones civiles que tienen una presencia constante en los medios de comunicación, como radio, televisión, periódicos y revistas, y en muchas ocasiones en nuestros correos electrónicos. Tal es el caso de Greenpeace, el cual es reconocido en el mundo por ser la organización ambientalista más valiente y decidida en defensa del ambiente, y por no tener dependencia a intereses económicos y de ningún tipo, con ningún gobierno, empresa, iglesia o partido político. Greenpeace resuelve los problemas ambientales que amenazan el equilibrio ecológico del planeta. Sus campañas se basan en la información científica de punta y busca documentar los problemas ambientales para informar a la opinión pública, cabildear y proponer soluciones viables. Otra organización es Amnistía Internacional. Es la organización defensora de los derechos humanos más grande del mundo. Son más de 2.2 millones de personas en alrededor de 150 países y territorios, formando un frente común para construir un mundo donde los derechos humanos sean respetados. Es una OSC independiente de todo gobierno, partido político o credo religioso. Luchan global y localmente para impedir y ponerle fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Otro ejemplo es Fundación Ford. Fundación Ford trabaja principalmente mediante la realización de donaciones o préstamos que construyen conocimiento y fortalecen las organizaciones y redes. Estos métodos de resolución de problemas reflejan su misión y las diversas maneras de dar apoyo a los beneficiarios. También describen un modelo de filantropía que la Fundación ha mantenido por más de 70 años para hacer un compromiso a largo plazo y flexible con innovadores líderes de pensamiento y acción. Una OSC mexicana con presencia constante es Rostros y Voces. Su misión es promover y afirmar la justicia, la equidad, la democracia y la ética en la vida pública, a través de la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento de las capacidades locales, la movilización de recursos y el posicionamiento público de causas sociales. Las causas que promueve son economía con justicia, salarios y precios justos, apoyo a pequeños productores, reglas justas de comercio nacional e internacional, ciudadanía y democracia, participación activa de la población en políticas públicas y en aquellas decisiones que afectan sus vidas, equidad, igualdad de oportunidades para todas las personas, particularmente mujeres, jóvenes e indígenas, atención a emergencias humanitarias, salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano ante desastres naturales y conflictos sociales. Así como estas organizaciones civiles, existen otras muchas en nuestro país, las cuales nos demuestran que día a día podemos tener la capacidad de organizarnos y poder encontrar soluciones para un desarrollo de nuestra sociedad.